Buenas noches, son 5 para las 7 del día 1 de julio del 2015 y esto es desde Aikawa, saliendo del trabajo. Por cierto, me he olvidado de guardar las llaves y mejor lo hago de una vez porque a eso no les he contado. Justo ahora que veo esto de las llaves voy a comentarlo. En el lugar en el que trabajo, ya les he mencionado que es un hospital, ¿cierto? Y un amigo de Argentina me decía que allá en Argentina también habían lugares así para cuidar a ancianos. Y hay una diferencia. Hay una diferencia en el lugar en el que trabajo y un sitio para cuidar a ancianos. Esto es un hospital. Y me reafirmo lo dicho porque primero tienen consulta externa. Hay gente que viene a tratarse. Hay médicos para poder sacar rayos X, etc. Y segundo, la gente que está internada es gente que tiene problemas, la gran mayoría mentales. Hay personas de... que pueden tener 40 años, 50 años, que obviamente no son ancianos, pero que su mentalidad probablemente sea la de una persona de mucha o menos edad, como un niño o niña. Entonces, he ahí que decía que el lugar que estoy trabajando es un hospital. Y es un hospital y ahí están... hospitalizados, vaga redundancia, viven ahí, esperan que se cumpla su rutina diaria y le dan su medicina, tienen su ronda de medicina y nosotros, el trabajo de nosotros es estar atendiéndolos. Pero les mencionaba lo de las llaves porque cuando ingresé al trabajo, lo primero que me dijeron fue: este es tu juego de llaves. Entonces, son 3 llaves que tengo que son para las puertas. Las puertas. Una llave pequeña que es para el ascensor. Y otra llave igual de pequeña, pero es cuadradita, que es para el lugar donde yo guardo mi ropa. En el vestuario. Okay. Además de eso, tenemos un magneto. Este magneto sirve para cuando al paciente hay que inmovilizarlo en la cama, o sea, para que no pueda bajarse. Hay una serie de correas y es una tapa de plástico, pero adentro tiene un metal. Entonces, con el magneto es la única forma que uno tiene para poder abrir esa ayuda que tenemos para poder inmovilizar a los pacientes. Se usa de igual manera para también inmovilizar las manos, si es que se pone agresivo. Caso del día de hoy, por ejemplo. Una paciente que estaba muy agitada, se había parado en la cama, porque esta paciente, a diferencia de la gran mayoría, sí se puede mover y puede caminar. Entonces, puede ir al baño. Entonces estaba agitada, se había parado en la cama, había quitado las barandas de la cama para que no pueda bajar ella misma. Y el problema era que la ventana la tiene hacia atrás y podía ser un problema, un peligro, ¿no? Entonces agarramos, la bajamos. La enfermera tenía un poco de miedo, creo. Entonces a la hora de ponerle ese cinturón, ella me arañó 3 veces el brazo, pero felizmente... o no tenía uñas o no tenía fuerza, pero no me dejó rasgo ni nada. Y entonces las llaves son para esto. Todas las puertas están con llave. Necesitan usarse la llave para ingresar al piso en el cual estoy. Llaves para poder abrir la lavandería, donde también hay esto, por ejemplo, el detergente para platos, también llave para poder abrir un lugar donde están, donde se lava algunas otras cosas también, que esa parte, llaves para poder, una llave, por ejemplo, ustedes dicen, pero si tiene solo tres llaves, lo que sucede es que muchas de las puertas funcionan con una misma llave. Entonces ahí está el asunto, que te vayas acostumbrando a qué llave es la que funciona con esta puerta, qué llave con esta puerta. Al comienzo era un dolor de cabeza, pues. Imagínense ustedes que paraba yo probando, pruebe y pruebe llaves. Era, parecía concurso de a ver si sacó el carro, el automóvil, sorteado. Probaba una llave, no era, cambiaba, no era, probaba las tres llaves que tenía y no era ninguna, o sea que había metido mal la llave. Se pueden imaginar cómo era, aparte de la presión del tiempo y todo. Ahora ya las cosas están más fáciles, ¿no? Ya pasó el mes, hoy día justo hoy es el mes. Primero, entré yo el primero de junio, ya es primero de julio. Ha pasado un mes y el balance es, pues, estoy tranquilo, mucho más tranquilo. Ya casi he hecho todo, o me han enseñado casi todo lo que deben enseñarme. Solo me falta hacer el turno de noche, que lo haré después de quincena, me parece que estoy programado. Entonces, esto, nada. Pero he comenzado a hablar de eso porque me encontré con las llaves, la había dejado tiradas las llaves en el asiento a la hora de ingresar. Como ha llovido un poco y tenía el paraguas en una mano con la mochila y la pequeña bolsa donde llevo mi teléfono y los documentos personales, como una cartera. Entonces, el único que he hecho es dejar las llaves en el asiento del copiloto. Y a la hora de ponerme a grabar, vi las llaves ahí. Ahora sí ya las puse en donde están mis documentos, porque eso no puedo perderlo por nada del mundo. Porque si se pierde, lo primero que tienes que hacer es reportar. Y tienen que encontrarse las llaves, porque si no implicaría cambiar todas las puertas, todas las llaves, las chapas de cada puerta. Ustedes se imaginan el gasto que implicaría. Dicen que ha pasado eso una vez y lo tuvo que pagar la persona que había perdido las llaves. Son puertas de puertas. Y no solamente estamos hablando de mi piso, estamos hablando de todos los pisos, porque yo, justo ahora, verdad, les puedo comentar que me habían mandado, era el responsable del día de que van a tomar el baño. Entonces hay una serie de actividades que tienes que hacer, que tienes que aprender. Y bueno, tienes que realizar, entre ellas, dejar todo listo para que primero tocaba el baño a los hombres, pero hay mujeres que pueden caminar solas, que son pocas, como digo. Entonces ellas entran inmediatamente, toman el desayuno, entran a bañarse primero antes de que ingresen los hombres. Eso fue lo que se hizo, se les bañó, estaban bañando a las cuatro mujeres. Uno tiene que estar vigilando, no se vayan a caer o algo. Terminado de bañarse ellas, ingresan ya los varones. Pero se necesitan camillas y falta una en el piso para poder completar la cantidad necesaria para poder bañar a todos. Entonces había que pedir una camilla prestada, que es lo que siempre se realiza al piso de abajo, al tercer piso. Y cuando he ido al tercer piso fue un shock. Ustedes dirán por qué. Todos caminan. O sea, en mi piso, lo extraño es ver a un paciente caminando. Salvo las que, como digo yo, ya sabes que caminan. Y dentro de lo que tú puedes imaginar, son aparentemente normales, que no tienen algún problema. Salvo cuando hablan, ¿no? De repente te puedes dar cuenta. Uy, tres monos han estado cruzando la pista en este momento. Si yo pudiera poner una cámara aquí mostrando todo el camino, sería genial. Bueno, vuelvo a lo que estaba. Y entonces, cuando bajé al piso 3, me quedé en shock porque todos caminan. todos caminan, todos tienen dificultades, se nota que tienen aleguas, tienen problemas mentales de retraso, algunos no caminan muy bien, y era como entrar en otro mundo. Lo que se me vino a la cabeza fue cuando en alguna oportunidad he jugado algún juego de un videojuego donde se trataba de ingresar a un sanatorio, salud mental, algo parecido a eso, de verdad que sí. Sentí cierto temor, diría yo, porque cuando he estado haciendo las prácticas en el hospital de salud mental, me hizo recordar mucho eso. Y entonces ahí tú te pones a pensar. Si bien es cierto, en el piso en el cual yo trabajo, tenemos que cambiar muchos pañales y la rutina y el mayor trabajo es ese, el tener que estar cambiando pañales de pañales. Sabes dónde están tus pacientes y saben que no se van a mover y no van a estar haciendo cosas, porque otra de las situaciones es que a veces hurtan cosas, esconden cosas, tienes que tener cuidado con las cucharas, tener cuidado con cualquier cosa, con cualquier toalla. Por ejemplo, una de las pacientes había estado escondiendo las toallas debajo de las sábanas, y ahí se hace cambio de sábanas, y cuando haces el cambio de sábanas, encuentras cosas ahí. Y una de las cosas que habíamos encontrado era una pequeña libreta que nosotros apuntamos, las personas que han ido haciendo sus necesidades a las horas, y eso no aparecía. Un día estuvimos buscando y justo, gracias a Dios, al día siguiente teníamos cambio de sábanas y encontramos en este lugar, en ese lugar de esa persona que ya nos habían dicho que tuviéramos cuidado porque ella tenía esa costumbre de esconder las cosas, hurtarlas y meterlas ahí. Un sinsentido, obviamente, ¿no? Un sinsentido, algo que no lo puede evitar, supongo yo. Imaginan que están en qué fantasía viviendo, ¿no? Pero es eso, ¿no? La otra opción es que sí, vayan al baño o tú los puedas llevar, pero pueden manotearte, pueden patearte, pueden agarrarte, y están ahí en constante movimiento. Tienes que estar más atento. Supongo que todo es costumbre, y ya empiezas a conocer a los pacientes, ¿no? Porque igual un paciente que está acostado, uno puede pensar que no puede agredirte, pero claro que sí lo hace. Y pueden. Por eso ya tú vas viendo y vas conociendo cómo son. Y es parte de su dolencia, ¿no? Eso es lo que tiene que uno tener bien presente, que es parte de su dolencia. Porque a veces alguna compañera puede decir, pero ¿por qué? Pues no se dan cuenta. Justo me preguntaban, ¿no? Me decían, pero ¿no se dan cuenta que estamos haciendo el bien a ellos, cuidándolos, cambiándolos, para que no estén así todos sucios, ¿no? Cuando se han hecho sus necesidades. Y le digo, es que no se dan cuenta, pues, la verdad es que no se dan cuenta. Porque, por ejemplo, hay uno que tiene la mitad del cuerpo paralizado, ¿no? El lado derecho lo puede mover y el lado izquierdo no. Entonces, este señor tiene la costumbre de que cuando se ha hecho el 2 y lo estás cambiando, se deja cambiar, se deja limpiar, todo bien. Pero una vez que ya has terminado, ahí empieza, pues que quiere, se agita y quiere pegarte y quiere golpearte con el lado que tiene y mueve. Entonces hay que amarrarlo o hay que usar entre dos personas, ¿no? Un poco eso. Y ahora la pregunta que cae por su propio peso es, ¿y después de un mes cuál es tu balance? ¿Te gusta? ¿Vas a abandonar? Y la respuesta es la misma que dije, creo yo, el primer día. Me gusta el trabajo, aunque no lo crean. Y aunque me pregunten y no puedan imaginar cómo puede uno estar bien en un trabajo así. Y como decía yo al comienzo, ¿no? Si no te gusta hacerlo, entonces sí debe, supongo yo, ser una carga, ¿no? Ser muy difícil levantarte en las mañanas para poder ir a trabajar. O que te sientas ahogándote ahí en ese lugar, ¿no? Que se te haga un suplicio y las horas no pasen. Cosa que a mí me sucedía ya antes, cuando estaba trabajando ya en el lugar en el que trabajé 3 años. Y es como un cansancio acumulativo, ¿no? Yo les mencioné que he trabajado siempre en fábricas. Entonces, ya en los últimos momentos y los últimos años, por no decir meses ya, la cosa se me hacía bien, bien pesada levantarme en las mañanas. Muy, muy pesado. Pesado levantarme, pesado estar ahí, haciendo y moviéndome como un autómata. Pero encontraba en los podcasts la forma de evadirme. Era eso. Ahora, el cambio que he tenido es de que estoy bien, me siento tranquilo en donde estoy trabajando, en el hospital. Es divertido porque muchas veces los compañeros, compañeras, tengo un solo compañero y el resto son compañeras, hacen bromas y tratan de pasar lo mejor posible, ¿no? El momento, y sí. A veces da hasta risa también los mismos pacientes, las ocurrencias que tienen, lo que dicen, ¿no? Pero no tengo el tiempo para poder escuchar los podcasts. Eso es lo que he perdido en todo este tiempo. Hace tiempo que no escucho podcasts. Lo que era una costumbre, he tenido que dejarlo. No puedo ir. Antes grababa un episodio, por ejemplo, y lo escuchaba antes de publicarlo. Ahora no tengo el tiempo de hacerlo tampoco, porque llego a casa y ya tengo tiempo, pero para mi familia. Tengo tiempo para mi hija, para mi esposa, para mi mamá. Entonces, la cosa ha cambiado radicalmente. No tengo el tiempo de escuchar. Quisiera hacerlo. Y en las mañanas, a veces estoy comunicándome por el grupo de mensajería que podemos tener con algunas personas. Boxer, entiéndase. Básicamente eso. Entonces, me he alejado del podcast como oyente. Lo siento bastante, de verdad que sí. A veces tengo ganas de escuchar, pero ¿en qué momento, no? ¿En qué momento? Y entonces, pero sí sigo hablando y sigo haciendo y sigo creando contenido porque es una forma de ir contándoles todo el camino de regreso. Yo me demoro más o menos en regresar 25 minutos y lo que grabo generalmente estoy dándome cuenta, estoy rodeando los 20 sin darme cuenta y sin esfuerzo. Ahora, por ejemplo, ya estoy en 19 y es hora de decir adiós, creo yo. Porque sin querer iba a hablar de otra cosa y terminé hablando por las llaves acerca de mi trabajo. Pero bueno, eso creo que ha sido todo. Espero que no los haya aburrido con la charla del día de hoy. O no los haya asustado porque pensarán en dónde estoy trabajando. Pero la verdad que estoy tranquilo, estoy contento donde estoy. Muy contento. Muy contento y me siento bien. Es eso, me siento bien haciendo lo que hago por las personas que están ahí. Y eso es todo. Así que ya saben, amigos, si pueden, si quieren contactarme, enviar alguna duda, alguna pregunta o cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme, en la cuenta de Twitter, @desdeikawa, @miashiropro, o si desean enviar algún mail, como ya algunas personas lo han hecho. Entonces pueden hacerlo a la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos, y nos estamos encontrando aquí en Desde Aikawa nuevamente mañana. Un abrazo. Thank you.